Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Así es, aquí comienza. El jueves a la noche estaba tirado en el sillón. En casa, estaba mirando Goiáñez contra San Pablo. Semifinales de la Copa Sudamericana. Sí, ya sé, miro cualquier cosa. Sí, es probable que mire cualquier cosa. Yo podría decir lo mismo de los que miran a esa hora noticias. Pero no sé. Yo miro Goiáñez, que no sé ni dónde son, contra el San Pablo. Y de repente en el teléfono intentaron matar a Cristina. Confieso que mientras miraba el partido me quedaba dormido. Así que terminó el partido, por supuesto, hinchábamos por lo que ganaron. Y me acosté. Con el sueño que tenía de reggae creí que me iba a dormir ahí en el mismísimo instante, y no. Antes de lograr dormirme, se me pasaron un montón de largas imágenes por la cabeza. Los Kennedys, Reagan, Lennon, por lo menos en mi vida. Obviamente no estaba vivo, pero sí fue fuerte y marcado por un tío que era muy fanático de los Beatles. Martin Luther King, Bob Marley, 87 tiros tiraron adentro de la casa de Bob Marley para intentar matarlo. Y no lo mataron, murió de cáncer Bob Marley. Malcolm X, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ese fue candidato a presidente de México en el 94. Y como no eran ovejitas, la realidad que me dormí. A la mañana busqué otros que se me vinieron también a la cabeza. Héctor Benigno Varela, el 27 de enero de 1923. Enzo Bordavere, hay una película, Asesinato en el Senado de la Nación, el 23 de julio de 1935. Después atentados contra Videla. Rafael Videla, el 18 de febrero de 1977, el ERP vuela, intenta volar el avión donde iba Videla y falla. Y después Augusto Pinochet, el 7 de septiembre de 1986, donde también fallan y no muere Augusto Pinochet. A nadie le gusta. Hoy comenzamos con música. Suena The Dead Kennedys, o sea, los Kennedys muertos. Y después vamos a andar por estos lares en el A Nadie Le Gusta de hoy. Punk's not dead, it just deserves to die when it becomes another stale cartoon. A closed-minded, self-centered social club. Ideas don't matter, it's who you know. If the music's gotten boring, it's because of the people who want everyone to sound the same, who drive the bright people out of our so-called scene till all that's left is just a meaningless fad. I've got one way to dodge it, taking care of what we are. Is this a state of mind, or just another label? The giant hope of an alternative has become a dumb cliché. A hearseless and a lifestyle, imagine synthesis at 35. Who needs a scene, stand to love and to feel such everything by the pursuit of feel? Who played last night, I don't know, I forgot. Diving off the stage was a lot of fun. So we got the police, the rest of the police. So we got the police, the rest of the police. Play the same old mistake again and again. Chicken for the like you care. What's ripped us apart even more than drugs are the thieves and the goddamn liars, ripping people off. share their stuff when someone falls on their ass. Arrancó de vuelta, tenía ganas de salir. Ayer me acordé de Somoza también, de no solamente de Tachito, o sea, los Somoza, ambos, padre Somoza, lo asesinaron, y después a Tachito también lo asesinaron. Recién me lo, también lo recordaba Adriano. Para arrancar, a nadie le gusta de hoy, nos vamos a comunicar telefónicamente, vamos a arrancar dándole una vuelta un poco a todo esto. Y tenemos del otro lado de la línea conectado a... Hoy viene de Fernando. Sabés que me terminé de dar cuenta cuando terminé de hablar del programa. El 90% de los entrevistados de hoy se llaman todos Fernandos. Hay tres Fernandos tengo hoy. En este caso es Fernando Casullo, que es historiador y docente de la Universidad Nacional de Comahue y de la Universidad de Río Negro. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, vamos. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ayer ironizábamos, te toca ser acusado por todo, por arquero, porque cuando perdés en un partido, ¿quién tiene la culpa? Sí, sí. El arquero. Y el de la responsabilidad de lo que pasa en la historia, ¿quién tiene la culpa? Los historiadores, que son los que rebuscan por ahí, porque si no, nadie se haría eco de que las cosas suceden. Así que tenés ambas responsabilidades en la vida. Sí, yo siempre digo esto de, viste, poco un autor que se llama Martín Cohen, que si fue sobre San Martín, le dice, bueno, pocas personas se van, se toman un café, o sea, en ese momento, ¿no? A valores, sobre la ciudad 2005, dice, te tomaba un café, que no era tu objeto de investigación, el billete que le da Almos, o sea, hay algo ahí de convivir entre fantasmas que tienen la disciplina, que es un poco así, ¿no? Va un asado y dicen, ¿y qué pasó con Urquiza? ¿Qué pasó con Urquiza? Y bueno, no tengo idea, o sea, servirme más molleja, ¿no es cierto? Un poco más matambre, pero bueno, sí, funciona. Che, se escucha medio mal, ¿te podés correr a algún lado? A ver, porque se escucha medio como... no se escucha entrecortado, pero más o menos. ¿Ahí? Ahí se escucha un toque mejor. Bueno, che, para arrancar, por revisando un poco la historia, no sé, yo se me cruzó el jueves a la noche, obviamente vamos a estar hablando de lo que sucedió el jueves a la noche, el intento de asesinato de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Pero se me vino a la cabeza esa noche, antes de dormirme, los Kennedy, Reagan, Lennon, con Mark Chapman, Martin Luther King, Bob Marley. A la casa de Bob Marley, para matarlo, 87 tiros tiraron adentro de la casa de Bob Marley. Malcolm X, Donaldo Colosio, el candidato a presidente por México en el 94. Benigno Varela, quien es ajusticiado por Kurt Gustav Wilkers. Enzo Bordavere, Videla, Pinochet, ¿son todo lo mismo? No, y te digo una cosa, bueno, vos esta lista tuviste, digamos, habían pasado la fuera de aire, yo le agregaría en ese listado así medio urgente al asesinato de Gaitán en Colombia, que es como para mí lo más importante de América Latina, es su historia, y bueno, en esto de ser historiador, el asesinato del archivo que Francisco Fernando, ¿no? Que básicamente marca la bisagra entre la, digamos, marca cierto fin del siglo XIX y la aparición del siglo XX con la primera guerra. Uh-huh. No sé si se me escucha bien. Sí, bueno, más o menos, che, se te escucha más o menos. Estamos medio entre un eco y medio que se entrecorta un poco. Y en ese que no son todos los... No, porque digo, a ver, los asesinatos... De algo que se agarraron en estos días, lo más fascistoide que anda dando vueltas en la Argentina, que opina en contra de Cristina, del gobierno nacional y demás, es aquellos que sostienen esto de matar al tirano, ¿no? Y Videla y Pinochet podrían entrar adentro de esas catalogaciones de matar al tirano. No sé si ahí se me escucha mejor. Ahí se te escucha mucho, bueno, mucho mejor, sí. Se puede escuchar algún momento ruido de calle de la ciudad. No pasa nada, se te escucha mucho mejor. Bueno, en definitiva es así, y los últimos dos que vos mencionás, ¿no? Que son, digamos, operaciones de operación de Biota, en el caso de Videla, tiene otra particularidad, que la de Videla y Pinochet son fallidas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Chile, bueno, va a marcar, digamos, una persecución después muy fuerte al frente de Manuel Rodríguez, que es la que la lleva. Yo lo que creo, la gran diferencia de este intento de homicidio, y es medio un cliché, digamos, pero no puedo dejar de señalarlo, que es que hoy no está tan clara la línea, digamos, que demarca la violencia política del juego democrático. Porque incluso en los 70, con todo lo que implica, digamos, la violencia política en esa década, hay como una distinción muy propia del siglo XX, ¿no? Bueno, está como la arena de lo democrático, los gobiernos que van a, digamos, participar en el marco de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que eso después va a tener, hay mucho hilo para tirar de ahí, pero podríamos aceptar esa narrativa, ¿no? Pensemos en la, no sé, Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que hay un montón de cosas, incluso el plebiscito en Chile. Hoy la sensación, el día ese y los días subsiguientes, es que en el cuerpo social hay discursos, bueno, llamados discursos del odio, bueno, por supuesto que las categorías se irán afectando, porque esto fue muy bien en el marco de la discusión política, pero que muestran que esto es, digamos, como que se instala, que hay sectores de la comunidad que ya no son aislados, que consiguieron eliminar, digamos, ¿no? O sea, la figura de la presidenta, el cuerpo de la presidenta, porque la vicepresidenta, la mujer, y ex-presidenta, ¿no? Como una manera también simbólica de eliminar al otro, al enemigo, al rival y demás, y eso yo sí creo que tiene, que hay una trayectoria más larga en el siglo XX y demás, pero que tiene mucho de la agenda del siglo XXI y de estas derechas digamos, como de estas alt-right, de ultra derecha, que ha ido surgiendo principalmente en Estados Unidos, digamos, y bueno, después en Europa, y que bueno, nada marca que no se siga agravando en el contexto del mundo, que está bastante volátil, ¿no? En una economía, digamos, como estresada por la guerra entre Ucrania y Rusia, qué sé yo, bueno, hay algo ahí de estas experiencias radicalizantes, digamos, que ven bien, ¿no?, la muerte de una, finalmente, que es una líder política, ¿no? Igual es una teoría que es bastante compleja, porque la realidad que está demostrado que por más de que mates al sujeto, la ideología no la matás matando al sujeto. Y sin embargo se sigue utilizando el método. Sí, obvio. No. Por eso, claramente, lo que yo decía es ese combate simbólico. O sea, de hecho, varios de los que vos mencionabas, lo que fueron mostrando es que el asesinato no hace más que generar toda una ética posterior. En el caso de Kennedy es muy evidente, la presencia de Kennedy es una presencia que tenía incluso algunos ya signos de fatiga, bueno, la presencia de Estados Unidos en Vietnam, no estaban siendo tan claros los números de su economía, pero bueno, producido el asesinato, Kennedy se vuelve, digamos, claramente una figura central de la política norteamericana, digamos, un ícono, ¿no? Un mártir. Por supuesto, Martin Luther King, bueno, sería en Estados Unidos el día de su muerte. Uh-huh. Estamos en Estados Unidos, que hoy tiene de nuevo presencia de, ¿no?, supremacismos blancos y demás. Lo que yo digo es, bueno, es interesante porque, si bien es verdad que nunca va a suceder eso, sin embargo hay sectores que consideran que esa eliminación es posible, ¿no? Bueno, yo no puedo negociar con ellos, pero son, digamos, corruptos, chorros, etcétera, etcétera, es la eliminación definitiva. Entonces, en el movimiento QAnon, digamos, que tuvo el Capitolio el año pasado con Trump, los tipos dicen que el Partido Demócrata, que por supuesto, ¿no?, de nuevo, podemos dar muchísimo de ese ovillo, pero bueno, que son pedófilos que tienen, digamos, vampiristas, ¿no?, que en algunos edificios, en sus sótanos, tienen como niños, digamos, como apresados, sacándole sangre, digamos, y realizando prácticas de, digamos, de pedofilia, qué sé yo. Y en esa caracterización del rival político, bueno, no queda más que ir y matarlo. Y hay una, no sé si algún hecho muy famoso previo a la toma del Capitolio, que es un tipo, incluso un poquito antes, el año previo, digamos, un tipo que agarró y se la puso con su auto, digamos, a todo lo que era, contra una pizzería, porque se suponía que ahí había un centro, ¿no?, de banquismo del Partido Demócrata, Hillary Clinton, otra mujer, y su séquito. Entonces, bueno, claro, en esa caracterización, el otro es alguien que es más propio, ¿no?, de un cómic, del universo de Avengers, sí. que del debate democrático, digamos, ¿no? Mira, recién hace un ratito Adriano también, para arrancar pusimos a Dead Kennedys, que sería los Kennedys muertos, Dead Kennedys, y los Kennedys, recién los mencionaste, por eso no fueron uno, fueron, o sea, hubo una saga de Kennedys asesinados. Sí, primero que la familia Kennedy es una familia de la alta oligarquía política, digamos, Norteamérica, siempre ha tenido rasgos de plutocracia. Por eso es muy gracioso que, bueno, Ted Cruz acusara a plutócratas a los argentinos la semana previa, lo cual también es un dato interesante a marcar. Pero bueno, medio que los Kennedy están metidos en la ley seca, digamos, recordemos que ahí hubo toda una... De quien fuera el padre, ¿no? De John Fitzgerald. Y después de Bobby era el fiscal, digamos, el procurador general, y había comenzado su carrera política y su carrera presidencial, y ahí también es asesinado, o sea, es una cosa muy loca. Ahora, sí, yo creo que la violencia política de ese periodo está más claramente encapsulable en la idea de violencia política, ¿no? Entonces, bueno, hay una arena democrática, y esa arena democrática es como que se rompe cuando pasan esas cosas. Y todos los norteamericanos lloraron a Kennedy, norteamericano. Bueno, esa no es la sensación que uno tiene de estos intentos del magnicidio hoy. Yo no sé, vi mil memes en el día de ayer, uno que era Cristina como Matrix, digamos, o Cristina como la máscara esquivando las balas, qué sé yo. Bueno, yo no sé si eso hubiera sido posible, ¿no?, en el año 63. Contengo más bien claro que no. Ajá. Esa es una distinción, ¿no? Uh-huh. Esa ruptura, de la idea de comunidad, ¿no?, de los debates que implica formar parte de una comunidad. Mencionaste varias veces la palabra democracia ayer, está instalado en todos lados, que más allá de Cristina, lo que está en el filo, en debate, es la democracia. ¿Qué te hace reflexionar eso? No, bueno, yo por eso decía, incluso el asesinato de Gaitán, recordemos, Gaitán es un líder, digamos, liberal colombiano que es asesinado, y a partir de ese asesinato Colombia tuvo, digamos, no menos de 5 décadas de inestabilidad política que involucraron también el avance del narcotráfico, ¿no? La presencia de la guerrilla. Es decir, yo tengo la sensación, bueno, un poco, yo tengo la sensación, y tampoco es especialmente, digamos, original, no sé, todo el mundo, que hubo 33 microsegundos, digamos, de riesgo de caer en algo parecido, una capacidad, y siempre esos enfrentamientos ponen en jaque, digamos, los consensos mínimos, sí, obvio, el Estado de Derecho desde ya, o sea que no es tan gratuito, incluso para quienes ramplonamente, ¿no? Tipo para el vecino, para el del grupo de WhatsApp que manda esos memes, digamos, para decirlo así, para que se entienda, digamos, de manera concreta, tampoco hubiera sido gratuito que ese manicierio hubiera completado, ¿no? Incluso, bueno, la espectacularización hoy de los videos, digamos, de los celulares, era imagen de, porque la imagen de que es una imagen muy particular, digamos, tiene que ver con esa filmación de lejos, pero imaginemos hoy hubiera sido una cosa tremenda, o sea, un psicotado simbólico y se gore, hubiera sido inimaginable, ¿no? Por eso digo, o sea, hay una especie de puerta, se abre con todos estos mecanismos medios de derechas organizadas, ¿no? Y tipo lo que es desde Steve Bannon y el Brexit, todas esas lógicas de, digamos, usar el odio para ganar una elección, para mí, por momentos, sobre todo en América Latina, ¿no? Con sus ciclos de inestabilidad económica, bueno, se abren como puertas, ¿no? Se destapan como cajas de Pandora que yo no sé si son tan controlables después por los partidos, digamos, ultramontanos o de derecha. ¿Te parece? Digo, yo creo que no lo podría denominar guerra civil, porque, digo, no sé, me parece súper complejo, pero sí que se hubiese armado tremendo bondi. Si la bala hubiese salido, ¿a vos te parece que esto terminaba en una guerra civil? Sí, porque aparte, por otro lado, volvemos al punto, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ¿qué es una guerra civil, digamos? Obviamente que no va a haber federal y unitario, digamos, de los hermanos Bernabé, que también mataron a Facundo Quiroga, o sea que estamos con los magnicidios de un balazo en el ojo, ¿no? En ese momento, sino esta cosa muy extraña que tendría que ver con falta de stock de alimentos, digamos, con una situación de no ruptura de esa cotidianidad que Argentina tiene medio, viene medio, digamos, en tensión. Y de ahí a generar, digamos, como bueno, por eso, no, yo no digo 2 ejércitos ni 100.000, sin duda, aparte no hay escala, pero sí de vecino pegando al otro vecino, no, pero en realidad estamos por momentos mucho más cerca, yo digo, como América Latina, de lo que suponemos, y la experiencia colombiana también es una experiencia muy clara que esos magnicidios rompen después, por años, ¿no?, los mecanismos del juego democrático y los mecanismos básicos, nadie está pensando en la democracia como la polis ateniense, ¿no?, de 30, digamos, patricios reuniéndose, sino más bien, bueno, llevar adelante una lógica que permita garantizar servicios de salud, ¿no es cierto?, servicios de gobierno, qué sé yo, día a día. Pensemos nosotros que venimos de un escenario de pandemia, ¿no?, de la, digamos, esta especie de carestía que genera la guerra a nivel mundial, de los 4 años tan complejos que está el gobierno de Macri, o sea, bueno, está en un escenario que para este tipo de jueguitos, digamos, así, tan extremos, no, yo no lo veo tan sencillo, o tan, que se va a decir, bueno, de nuevo, ¿no? Está bien, no salió la base, pero se gatilló y ayer más bien fue una especie de puja, sobre todo por parte de, digamos, quienes hoy ocupan la oposición, de, bueno, mostrar que en realidad el discurso del odio también era del otro, no loco, porque todo el mundo, o sea, estaba mucho esto de decir, bueno, pero el discurso del odio es del otro. Siempre había como esta especie de... Sí, la responsabilidad es del otro. Claro, siempre se licúa, digamos, es muy loco, o sea, ¿viste? Y sectores que son, digamos, incluso yo mucho en Twitter, ¿no?, que uno podría decir que son reflexivos, que son moderados, pero que forman parte, digamos, de, hoy no podría decir, uno de los bandos de la grieta, digamos, siempre ese discurso del odio, no seas odio, no seas odioso, siempre se eligió al otro, entonces es una especie como de, bueno, medio de como si, de cinta de Moebius, ¿no?, en la que hoy estamos, eso es muy siglo XXI, y bueno, yo no le veo tanta solución, yo siento muy roto el discurso público, ¿no? Con el silencio, ¿no? Puse a Lennon a propósito en esa lista, porque me parece que lo de Lennon habla del fanatismo, y algo de lo que sucedió el jueves a la noche, que yo creo que tiene que ver, y después las repercusiones también, tienen que ver con el fanatismo. ¿Te parece que hay algo de fanatismo en todo esto? Sí, obvio. No, no, total, por eso te digo, no, pero no solo eso, sino de, a ver, construcción. Lo que pasa es que, bueno, Chapman es una figura aislada en los 80. Claro. Y ya te digo, quedó, de hecho pasó a la historia, que es lo que hablábamos en mi título de... Si hubiera producido el magnicidio de Cristina, claramente ese tipo pasó a la figura, ya había muy rápidamente por civiles del tipo, ¿no? De quien intentó accionar la pistola. Entonces, la sensación es que hay una continuidad en esa lógica. Lo que pasa es que, de nuevo, lo que sí marca una diferencia sustancial es el humus hoy está mucho más, está todo bastante más maduro para que aparezca en esta figura. Mira, en los tatuajes, una persona, un tipo de Juan Rauco, que es un escritor, hace un análisis muy interesante de los tatuajes que tenía Sabat, que se llama la persona, ¿no? Que tenía uno que es como una cruz de los, la SS, otro es, uno era ¿cómo se llama? El martillo de los vikingos. Sí, el de Thor, sí. Y otro era una versión de la cruz amada. Pero, bueno, en definitiva lo que él decía es que, sí, son tatuajes nazis, para decirlo sin, digamos, mayor, pero son tatuajes nazis a la hora de, o sea, que hoy se... significan en los foros de internet, sobre todo en 4chan, digamos, esos foros Reddit y demás, que son foros, ¿no?, como de cierta cibermilitancia, ¿no?, donde juega el anonimato. Ajá. Ahí, bueno, hay un fermento para que el loquito suelto, digamos, termine estando menos suelto de lo que parece, ¿no? Está bastante más en contexto de lo que podría suponer. Es súper complejo porque, no sé, a mí me pasa, yo tengo un pibe en la secundaria y están así, como el bando de los nazis y el bando de los comunistas, ¿viste? Digo, me parece súper loco y está súper instalado, pero no sé hasta dónde tiene la dimensión de los comunistas, de... No, pero por eso, perdón, yo tal vez no lo dije bien y después, en todo caso... fuera ahí tomando columna. Lo que él decía justamente es que no es, él decía, no son... Claro, no es representante de... No, a ver, usan la simbología. Exactamente. Y los nombres y las cosas, pero en la realidad que no tienen ni la más puta idea de qué se tratan los nazis o los comunistas. A ver, él decía algunas palabras un poco más hirientes, yo no lo había decidido al aire, pero él se terminaba diciendo, es gente sola. Sí, es otra cosa, digamos, refiriéndose a, por ejemplo, la falta de contacto con mujeres. Se dice hoy, o Virgo. Y decía eso, bueno, pero ahí se genera parte del odio, ¿no? Porque está esta idea de cómo yo, que soy esto, y que soy una persona que me la paso leyendo, me la paso escuchando música, como decía vos, ¿no? Y que tengo como el superconocimiento, nadie me da pelota. Entonces, bueno, ahí se empieza a generar una cosa que sí, claro, después el uso siempre es así, ¿eh? Siempre el uso de la simbología va mutando conforme pasan los contextos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, medio que... hoy ese uso de esa simbología nada, eso tiene mucho más que ver con el hoy, los vikingos, ¿no? Yo me reía, hoy más o menos el 90% de los defensores de vikingos, los que tienen nombres tipo Thor o cosas así en internet, estos foristas son nazis, que me den vikingos, son por definición a lo que los nazis nunca deberían haber, entiendo, defendido como tal, ¿no? Claro, claro, claro. Las feministas, digamos, tenían una lógica mucho más de apertura cultural que los sajones, ahora sí, lo que tenían es que eran súper anticatólicos, cuando son cristianos, en el marco de, digamos, ¿no?, del siglo IX, del siglo XI, y eso, bueno, le vino bien en su momento a las derechas, hacemos en la quema de iglesias en los 90 en Noruega, ¿viste? Lo mismo, de nuevo, o sea, black metal. Ahora, ahí empezamos a caer en esa, por eso yo entiendo lo que decimos, de hecho, alguien hizo una especie de perfilamiento y decía, bueno, la persona esta escuchaba heavy metal, ¿viste? Y obvio, saltaron un montón de personas y, bueno, mirá, yo escucho heavy metal, ¿no? Sí, no tengo nada que... O sea, no somos, claro. No somos todos Giorgio si escuchamos heavy metal. Sí, incluso los gustosos de yo, o sea, a mí, bueno, es bastante público, al menos en mis redes, a mí me gusta mucho Hermética, yo lo seguí con mucha pasión, ¿no? Y bueno, así, entonces, estas simplificaciones, pero bueno, se vuelven grotescas porque pasan estos, o sea, este caldo, ¿no?, de cultivo, de la ruptura de lo social, va generando estas figuras, que son claramente, digamos, figuras, diría Foucault, lo monstruoso, ¿no?, ganen en el centro de la escena. Y eso, pues, o sea, eso, de alguna manera, Chapman es el que lo inaugura, ¿no?, porque es famoso por ser la persona que mató al Venom, ¿no? Che, de inversión de la fama. Fernando, y es ¿te parece, digo, no sé, como historiador, como revisor de lo que fue pasando, siempre hay que estar de alguno de los dos? Hoy o estás de un bando o no estás del otro, digo, la grieta, digo, obliga a ponerte de un bando o del otro, cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿qué onda con eso? ¿Hay que estar de un bando o del otro? Bueno, ese es un discurso complejo, que tiene una tradición en Argentina muy larga. Esto de la Argentina históricamente ha tenido dicotomías, desde morenistas y sabedristas, que después siempre la empírica demuestra que nunca están así. En el caso de Argentina, eso tiene una dificultad extra, entiendo yo, al menos, que es que nuestro tipo de economía, que tiene, digamos, como una, que tiene como una especie de manta corta, ¿no? En función de que siempre necesita dólares, pero el uso, digamos, la forma de conseguir estos dólares muchas veces tiene que ver con presionar sobre el salario real y demás, genera una especie de presión sectorial que uno ve, yo no digo toda la historia, pero sí después de los, a partir de los 50 y de los intentos del desarrollismo, las grietas sobre todo lo que hacen es generar malos negocios para, digamos, la economía nacional. Por otro lado, tampoco esto está, es evidente que el discurso de la grieta, y esta grieta que nació en el 2008, porque la grieta nació con la crisis del campo, insisto, no sé si no se puede rastrear Rosas, Rivadavia, qué sé yo, es esa, y ahí hay mucho de, bueno, esa grieta ha sido fundamental en la campaña. Ahora, eso lo dijo mi todo tuitero, Martín Rodríguez, que él dice, bueno, son buenas para ganar campañas, son malas para gobernar, y está claro que hasta ahora sí, ¿no? Uh-huh. Este empate medio pendular que tenemos desde hace un tiempo largo muestra los límites del discurso del odio y, digamos, de la construcción de la grieta, ¿no? Fernando, no sé si querés agregar algo más, charlar algo más, contarle algo más a los vecinos, a las vecinas que están en sintonía de la radio. Era un poco esto, el debate, escarbar un poco ahí en qué hay atrás de estos intentos de asesinato, en los hechos concretos, qué pasa cuando sucede, hasta dónde hay fanatismo en todo esto. No, de nuevo, insisto, el fanatismo siempre está. También estuvo en el siglo XX, insisto, yo eso, no esto de decir, viste, antes éramos, todo tiempo pasado fue mejor, no tiene que ser sentido. Sí me da la sensación que las redes sociales generan, ¿no?, una presencia mucho más sencilla de los fanáticos en la arena pública. Antes de que matara a Lennon, digamos, finalmente hay que tener, hay que tomar esa decisión en 1980, ¿no? Sí. Matar al archiduque, Gabriel Príncipe, finalmente es un militante de mano negra. Hoy esto está a tiro, y lo digo, digamos, justamente, ¿no?, en el doble sentido de la palabra. Y eso a mí me genera mucho temor en respecto al futuro. Yo lo que decía el año pasado, la toma del Capitolio. Están tomando el Capitolio, ¿no? Los tipos que piensan que Hillary tiene cadenas de niños para sobrarle la sangre, ¿viste? Sí, bueno, están totalmente locos. Es muy loco, ¿viste? Esa sensación de que vamos a tener un momento donde vamos a decir, bueno, hubo una etapa de cierta locura, no quiero decir colectiva, pero bueno, que generan liderazgo. En ese sentido, para mí lo importante es eso, no subirse a los discursos del odio desde ningún lado, tanto de las seis, ¿viste? No, pues está bien, están las seis de un lado, viendo las seis del otro, ¿viste? Y esto que yo siempre lo tengo mucho con mi mamá, que es más grande, entonces prepara viajes que te llegó en Facebook. Fíjate de qué año es, ¿viste? Porque bueno, todo lo que dice Facebook es cierto. Claro, no hay que se retroalimenta, y aparte Facebook te va a mostrar con un sesgo, que es el, ¿viste? Se llama el sesgo de la manada, que siempre que toda la gente que tiene esa manera como vos, si yo me atiendo a Facebook, todo el mundo de San Lorenzo, ¿viste? Le gusta, como te decía, el metal. Bueno, no, claramente entender que eso tiene que ver con un algoritmo, está construyendo una perspectiva del mundo que es más sesgada, ¿no? Que la plaza pública, digamos, de, no sé, 1789. Entonces, bueno, no estar atento a eso, sería como uno de los tips. Un abrazo fuerte, Fernando, que tengas buena tarde, bueno, y que nos atajemos todos. Ahí estaba en línea, recién cortábamos, escuchábamos. Yo sé que estaba media dificultosa la entendida, pero es lo mejor que conseguimos. En línea estaba Fernando Casullo, historiador, docente de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad de Río Negro, repasando un poco, dándole vueltas un poco a toda esta historieta que surgió a partir nuevamente... porque la historia ya estaba instaladísima, a los hechos me remito, ¿sí? De tipo magnicidio como el que sucedió el jueves hubo millones, ¿sí? y cosas incluso peor, digo, y puse dos músicos a propósito, Bob Marley, ese hombre de rastas morocho que fuma porro, logró que en el medio de una guerra civil en Jamaica, de ambos bandos, ¿sí?, en un recital de Marley, logró hacer subir a esos dos bandos enemigos y que se den la mano. La realidad es que lo que lograba Marley en Jamaica, había evidentemente mucha gente que necesitaba que Marley esté muerto. 87 tiros tiraron adentro de la casa de Bob. Le pegaron a él uno en el codo. Estaban todos, porque estaba Bob Marley and the Melody Makers. Estaban todos, porque vivían todos medio así como juntos dentro de una casona gigante. Al representante le pegaron dos tiros en el estómago, de los que ligaron, ¿no? De los 87 tiros. Y a Linda le gatillaron en la cabeza. A Linda le... A todos le pegaron, ¿eh? A todo eso que estoy diciendo. Y ninguno se murió. Yo no sé si fue Cha o quién, pero Marley con su tiro en el codo zafó. A Linda le quedó la bala entre el cuero cabelludo y el cráneo. Y después de un tiempo, el representante de la banda con sus dos tiros en el estómago zafó. Y anduvo bien. Si no crees, reventás. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.